Entre mate y mate, y como les prometimos, estamos en comunicación directa con nuestro móvil 17 desde la Feria por el Buen Vivir. ¿Cómo estamos? Muy bien, acá con un bello día, nos está ayudando este día hermoso que hace calorcito. Antes de pasar al tema puntual, aquellos vecinos que están viniendo a la feria, sí. Vamos a hacer una colaboración en la organización, les avisamos que se ingresa a la feria por las escaleras. Bien. O sea, por el ingreso al predio, que son las escaleras, sí. Por ahí tienen que entrar. Bien. Porque a la organización le cuesta mucho, porque la gente viene por atrás, que es la salida, y bueno, hay que seguir un circuito organizado espectacularmente. Por suerte hay muchos feriantes y mucha gente que ha venido a disfrutar de la feria y el día acompaña. Y estoy con Emilce, que es parte de la organización, para que nos cuente un poco toda esta remada en dulce de leche que por suerte han logrado que se les apruebe el calendario y que esto va a continuar. Muy bien. Paso con ella, así pueden charlar un ratito. Gracias, Dora. Hola, buenos días. Hola, Emilce, ¿cómo estás? Bien, bien. Acá, muy contentas porque otra vez la Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir se presenta en el predio y bueno, gracias al diálogo y a los encuentros con el COE de Punilla, con el COE local, con el Consejo Deliberante y gracias también a la municipalidad pudimos tener la autorización del calendario hasta diciembre. Qué bueno, entonces sería semana por medio, viernes por medio. Viernes por medio, sí. Así es que cada 15 días vamos a estar acá en el predio Suárez y bueno, ya los productores y las familias están muy contentas y se preparan para poner y dar lo mejor, ¿no? Claro. En sus pequeñas producciones y en todo lo que tiene que ver en la atención a los consumidores. Como saben, esta feria tiende a ser agroecológica, entonces hay un trabajo interno de la organización también en cada día buscar productos más sanos y poder así educar o reeducar al consumidor cuando viene a comprar. Sí, está buenísimo. Y este calendario les va a permitir que vaya creciendo también la feria, porque uno se puede preparar con tiempo, ya saliendo de esta incertidumbre de que si se aprueba o no o demás, ya es enfocarse en que la feria pueda crecer y ofrecer más y mejores cosas, ¿no? Sí, totalmente. Hasta diciembre vamos a estar, salvo que bueno, que bueno. Volvamos a una fase, toda capilla, una fase 1, que es entendible, pero si no vamos a estar hasta diciembre cumpliendo con el protocolo, ¿sí? Y bueno, ya hay muchos productores que hoy están, que la vez pasada no llegaron por este conflicto, que bueno, por suerte ya fue solucionado. Buenísimo, Emilce, buenísimo. Entonces hoy hasta las 17 horas en el predio Gabriel Suárez, como decíamos ahí con Dora, la recomendación de ingresar por el ingreso oficial, que son las escaleras y la rampa, para poder seguir el circuito que está establecido por protocolo y disfrutar de la feria y de todos los productos que hay, gracias a los productores y productoras locales. Muchísimas gracias, Emilce. Les mandamos un abrazo enorme y celebramos esta victoria también. Y esperamos a los vecinos, vecinas. Dale. Buenos días. Muchísimas gracias, Emilce. Adiós.